Mari y Con, Canta en Acción, una obra original de Roberto Anselmo y Bruno Caballero, producida por Tímpanos Perforados. No apto para menores de 18 años. Nene, agente de Kant. Dime tu número de identificación, chocho. 967393. Vas a tener que venirte conmigo, cariño. Tengo el coche aquí. Perdón, pero tengo prisa. Tengo que hacer unas cosas. Joder, qué machorra eres, de verdad. Solo tenías que agarrarle, no dejarle inconsciente. Uno de los dos tiene que ser la Mean Girl. Además, puede que esto despierte su pavo real interior. ¿Qué pasa, amor? ¿Cómo estamos? ¿En qué año estamos? Ay, hija, vamos a tener que hacer siempre lo de la contraseña. ¡Qué pesada eres! Están aumentando los casos de réplicas de cuerpos. Contesta la pregunta, preciosa. ¿En qué año estamos? 2145. Por el culo te la hinco. ¿Cuál es el número favorito de Taylor Swift? 13. Cuanto más me la agarras, más me crece. De verdad, hay veces que pienso que es imposible que no tengas un cipote colgando entre las piernas. Bien, podéis pasar, reinonas. Ni lo intentes, guapo. Estás sentado en una silla de Holoceno, indestructible. Lo único que vas a conseguir es hacerte pupita. ¿Qué hago aquí? Bueno, como es obvio y todo el mundo sabe, aunque parece que aún queda alguna lerda suelta, ser hetero está prohibido desde hace más de 100 años y para eso estamos las Kant. No se nos escapa ni una enfermita de las tuyas. Hace unos días recibimos información de una fiesta clandestina, una fiesta heterosexual. Que ya ves tú, no sé a quién coño le puede apetecer ir a una fiesta para escuchar a Quevedo y J.C. Reyes. Se prohibieron en su día porque era físicamente imposible que alguien aguantara más de 5 minutos escuchándolos sin dormirse. Bueno, volviendo al tema. Por culpa de la mala calidad de los archivos que hemos encontrado, tú eres la única persona reconocible. Así que ya nos estás contando quién mierda ha organizado el velatorio ese y el número de todas las mamarrachas que viste por ahí. No os voy a decir nada. ¿Te acuerdas cuando las Fifth Harmony hicieron volar por los aires a Camila Cabello en pleno concierto para expulsarla del grupo? Pues imagínate que hoy eres ella, pero que cuando caigas al suelo estaremos esperándote con un par de artilugios con los que vamos a hacerte una vaginoplastia. Pero sin la anestesia, tú decides. Que os follen. Si lo hicieras, tú ya verías cómo salías de aquí rapidito, cielo. Solo tienes que decir nombres, será mejor para todos. ¿Queréis nombres? Jeffrey Epstein. Me estás empezando a tocar el coño, ¿eh? ¿Así que esto es lo que sintieron los negros? Tu cara me dice que hace tiempo que no experimentas el placer anal. Luces amargado, cariño. Trae el juego del doble placer. Ahora te voy a hacer una pregunta mucho más simple. ¿Te metes tú solo juguetito o te ayudo? Espero que te gustará nuestro regalo, 23 centímetros, el tamaño perfecto. Yo que tú, empezaría a abrir la boquita, dentro de un rato estar sentado va a doler y no queremos un ano desgarrado, que de ahora en adelante te vas a hartar de usarlo. Solo nos tienes que decir nombres o números, es bastante fácil. 9-11. Nene, te recomiendo que pares. Pásame los alicates, hermana. En una de las pruebas sales zorreando con una puta fatal operada. Como no hables, te vas a quedar sin estos deditos. Sin manos vas mal. A la pobre Rubita le van a salir telarañas en el coño como te los quitemos. Te lo juro que no es tan difícil ser maricón. Si lo que pasa es que te dan miedo las lavativas, yo te enseño a hacértela. ¿Por qué arriesgas tu vida por unos pliegues de carne muerta teniendo los falos que quieras a tu disposición? Os creéis mejores, solo porque coméis pollas. Pero claro, evidentemente. Y ahora abre la puta boca ya y cuéntanos lo que te pedimos. Déjale, si esto es lo que quiere, que muera. Ya tendrá tiempo para arrepentirse en el infierno. ¿Sabes? Mi padre tuvo otro hijo y salió como tú, enfermito. Cuando lo descubrió no le temblaron las manos, ni lo mandó a la policía, ni intentó cambiarlo. ¿Me puedes mandar el resto por correo? Cogió un cuchillo y sin ningún tipo de remordimiento le dibujó dos pollas con él, una en cada moflete, hasta que dejó de gritar. Ese mismo día me instalé Grindr y quedé con Activo XL con sitio, solo para asegurarme que mi padre no se cargaba a mi babyface. Gilipolleces. Tu padre y toda esta puta sociedad sois una puta panda de maricones acomplejados, como el puto James Charles, el culpable de todo. Como quieras. Espera, que te lo cargas, maricón. Si no nos sirve para encontrar a más desviados, por lo menos que sirva de ejemplo. Tengo una idea mejor. Te voy a dar dos opciones. Volvemos a recrear la historia de Camila Cabello, pero esta vez la terminamos contigo encerrado en un cuarto con Worthy sonando en bucle a todo volumen hasta que te perfore los tímpanos y luego entramos y terminamos contigo, o te conviertes en la nueva Lisa Edwards, participas en la siguiente temporada de Drag Race, la ganas y a partir de ese momento te dedicas a ser drag queen a jornada completa. Tú decides, amor. Sátira social escrita por Roberto Anselmo y Bruno Caballero. Dirigida y producida en directo por Tímpanos Perforados. Jefa de sonido, María Carrillo. Ayudante de sonido, Keira Cárdenas. Efectos de sonido y foley, Unai Zamayoa y Rebeca Bermejo. Interpretado por Bruno Caballero en el papel de Mari, Unai Zamayoa en el papel de Con, Roberto Anselmo en el papel de Borja y Rebeca Bermejo en el papel de Asunción.